In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, deunque latifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, da fomen iniquo et doloso irmi. Quia tuus Deus fulitudo mea, quare meo repulisti et quare tesi sincero, dune afflitti me inimicus. Emite in luce in tuan, te temperitate in tuan, ixa me deduxerun, et auxerun in monte in santum tun, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad deunque latifica juventutim meam. Confitevor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare desis es anima mea, e quare conturbas me. Esperi in Deo, coronado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri e Filio te Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad deunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolo Spiritus Paulo, omnibus santis et vobis frates, che peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolo Spiritus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ora repromia Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et mis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam eternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battisti, Santis Apostoli Spiritus Paulo omnibus santis et ibi Pater, che peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoli Spiritus Paulo omnes santos et ibi Pater, ora repromia Dominum Deum Nostrum. Miserator vestiri omnipotens Deus, et mihi peccatis vestiris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia solutionem et remissionem peccatorum nostrorum diba nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu alita vitor in te. Ossende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, esset in orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus obiscum, nescune spiritu tuo, oremus. Offera nobis cosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad santam santorum purus meremur mentibus introire, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Santorum Tuorum, con reliquiae qui sunt et omnium Santorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Effusum est in terra jecur meum super contitione filii populi mei, cum deficeret parvulus et latens implantei sopiri. Laudate puri Dominum, laudate nomen Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Suci pes, sante pater, omnipotens, eterna Deus, ac immaculata nostian, conego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mitilis profit salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis produce aquae et vini mysterium, eius similatis esse consortes, qui humanitatis nostri effiere dignatus est partices, Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivite regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, donde precantes clemencia unit in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in salutim, cum notre sota trascendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supremat te, Domine, esse fia sacrificio nostro in conspectu tuodie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, Sanctificator, omnipotens eterna Deus, et benedicoc sacrificium tum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut dam vocem laudes et in aere universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et loco in habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta esse muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus est ecce in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes natinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, a memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in honorem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et sanctorum apostolorum Petrus Pauli et istolon et omnium sanctorum, utilis proficiat honorem nove satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quod memoriam animus in terris, pereunt Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te frates, ut meum vestrum sacrificium ad tale fia apud Deum Pater omnipotente, succipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudam de gloria nomine suis, ad ut unico conoscere de tus que ecclesiae sue sante. Amen. Clementissimi Deus, qui veteri homine consulto, novum secundum te inveato Geronimo creare dignatus es, dar per merita nisius sur nos pariter novati, ac applactationes ostiane in odorem tibi suavissimus offeramus. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in nomine Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo sur sum corda, favemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es, vere dignum et justum es et cum es salutare, nos tibi semper tu vici gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, quicum unito Filio tuo et Spiritu Sancto unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantia, contenit tua gloria revelante te credimus, od de Filio tuo, od de Spiritu Sancto, sin differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequaditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate creature qualitas, quam latat angeli atquarcangeli, cherubim quoque serafim, che non cessa clamare quotidiana voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum Dominum nostrum, supplices, rogamos ad petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec emunera, ec sancta sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire et adunare, a regere digneris totor veterrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, in adicese nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnio circumstantium, curum tibi fidis conditaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutes et in comunitate sue, tibi credo vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloria semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et patrona apostolonica martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et Onium Santorum Tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur, oblationem sepultis nostre. Sed et cuncunte familiae tuae quosmus, Domine, o placatos accipias, diesque nosos in tua pace disponas, asque a fit aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum jubias gregae numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus, benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, acceptablemque facile digneris, sum novis corpus, e sanguinis fia delectissimi fili tui, Domine nostri, Gesu Christi. Qui prede quam pater etur, accepi panem in santas ac in benevoles manus suas, et levis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens benedixit, fredit, tedit quod discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pos quam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem, in santas ac mirabilis manus suas, identivi gratias agens, benedixit, tedicque discipulis suis indicens, accipite et bibite esse omnes, hic essent in calis sanguinis mei, novae et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro probis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ego tucusquem feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et del ples tua santa Iussi Christi, fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ecro et inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriose ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, Hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa quepa pixua xereno vulto respicere tenieris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justi abel. El sacrificio patriarca nostri abre, et cultivi otrili sumus, acertus tuus Melchisedec, Santo sacrificio immaculata nostiam. Supercesse rogamos omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tun, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris precipatione sacrosanto fili tui, corpus e sanguinis unserimus, onde venerationem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et etorium in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, unidulade precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miseratione entorne esperantibus, paternali qua necessitate tonere digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intracuro nos consortio, non estimator meriti, se te venie quesumus la rito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cun isso et in isso, estivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentatione, se libranos a malum. Libranos quesumus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum petis apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio patri in Deus, nostris ut per misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libre, et ab omni perturbatione securi. Per undem Domino nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te comibit renato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et comixio et consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, Fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam to vobis. Ne respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tue. Anche secundum voluntatem tuam pacificare quaternaria digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper in remandatis, et a te nunquas se permites, Que en el Dios Padre, Espíritu Santo, vives y reinas Dios en secula, seculorum. Amén. Precioso corporis tu in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat in tutitio nec condenatione, se putet pati prosit mia tutamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat in Domine, Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Utente sub tectum meum si tantum diverbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Curit urbam Domino pro omnibus, curit ibus mihi calicem salutare sacipet in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino et ab inimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus et Domine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sum sit sanguinis quo imputavi, Natura viceribus meis et pressa tuti me normae cerum macula, cum pura santa cerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descum spiritu tuo. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem eces visitare populus et viduas in tribulatione eorum, et immaculatum se custodire a vox seculo. Oremus. Angelorum pane refectite Domine, subiter te peccamur, ut qui annuam viate Geronime confessoris tui, memoriam celebrare gaudemus, eius te essian et exemplunt imitemur, et amplissimunt in regio tuo premium obtinere valeamus. Per Domine nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lescune spiritu tuo, ite missa es, Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas, ossequium spiritus meo et presta, o sacrificium cotoculis tui majestatis in Deo otuli. Tibus et acceptabile mihi, quet omnibus procivus illo otuli, si te miserante propisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, lescune Spiritu tuo, nio Sancti Evangelii secundum Giunae, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, operan in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, in isso factum est, in uil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnibus a Deo qui numerera Ioannis, et venit in testimonium, ut testimonium perveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non era lui la lux, sed ut testimonium perveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit et sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum dedit eis potestate filius Dei fieri, is qui creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, secis Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.